recojo escuchando radio. Pone la rock and pop, pero tunga tunga nunca se perdió. Parchetero, parchetero sos. Parchetero, tunga tunga y rock. Parchetero, parchetero sos. Al cuarteto baila, baila. Siempre a cuartetear, sigue siendo cheto, no quiere cambiar, pero al cuartetazo no lo va a dejar. Cuartetero, cuartetero sos.